La Isla de Encanta 197. Bienvenidos, bienvenidas a la actualidad, que no es novedad. Buenas tardes, buenas lo que toque a todos los que estén escuchando Radio Círculo a través del 100.4, a través de www.circulobesartes.com o todos los que hayan tenido a bien entrar en www.laisladencanta.es y hacer clic en este bendito programa, el 197, y se den pues un baño de buena música de aproximadamente una hora. Y bienvenidos al Tridente. Bienvenidos, por fin nos juntamos, César. Buenas. Hola. Y yo, que ya algunos podían pensar que éramos como Peter Parker, Spider-Man o Clark Kent y Superman, que jamás coincidíamos en la misma sala. Pues hoy, por fin... Aquí estamos. Bienvenidos, Tridente. Hoy hemos comenzado con Lagartija Nick, Conmigo crece el caos, es el tema que hemos escuchado. Vamos a repasar lanzamientos y conciertos, principalmente. Sí, sí. ¿No? Es lo que tiene, porque este grupo granadino, que pues es de los más afamados de esta isla, tocará este jueves 7 en Gruta 77. 12 o 15 euros os tocará dejaros, más o menos, depende de la modalidad que hagáis a la hora de compra de entrada. Merece la pena, desde luego. Seguro. Merece la pena siempre ver a los jóvenes. Y más últimamente, que están en racha y han recuperado ahí pues la pegada de los viejos tiempos. Sí, señor. No sé, creo que es la cuarta o quinta vez que tocan en este año aquí en Madrid y siempre, siempre merece la pena volver a verles. Así que a ver si apunten. Se nos pone a tono y a tiro esa línea de flotación y les vemos aquí más cerca, aquí en la Isla de Encanta. Todo es posible. Aparte que, además de seguir con la gira de... Bueno, pues con esta gira del Shock de Leia y tal, que últimamente venían haciendo pues casi discos enteros, ¿no? Y la última vez que tocaron en Madrid hicieron el Inercia entero. Se supone que también van a hacer lo mismo con el SU y tal, porque ahora enseguida en la primavera van a reeditar por fin también Inercia y SU y también quieren reeditar Valdelomar y tal. O sea que, momento lagartija. Total. Tenemos para rato. Tenemos para rato, por suerte. Después de esos años duros de ostracismo. Vamos, han retomado lo que tú decías. Han tomado la pegada que tenían antiguamente. Yo, vamos, me recordaré hasta la saciedad aquella actuación que vimos, que el batería, que también es de Los Planetas, pues se enganchaba una canción tras otra, no paraba, y nosotros pues eso, con los ojos como platos, aparte de disfrutarla, pues flipar con el tío, pues, esa actividad que no paraba. Brutal, los Lagartijanik, totalmente recomendables. Pues ahora vamos con un disco novedoso. Oso, ¿vale? O pincha. Porque no tengo por ahí apuntado ningún concierto en ciernes de los Motociclón, pero sí un discuni. Por fin tiene su larga duración, su primer larga duración. Así que agárrense los machos, claro. Ahí va. Llegó el Motociclón a la Isla de Encanta, por fin. No tiene más palabras. Los Motociclón. Es lo que tienen. Sí. Himnos de esta radio. Se llama su primer larga duración, con toda la razón del mundo. Como hemos podido comprobar después de escuchar este Mi Barrio 1983, cargado de recuerdos del esta radio madrileño. Dios mío, qué brutal. Es lo que tiene. Aquí en Motociclón está un amigo de la isla, el amigo Dani Zing, el batería de los Zing, que como no tiene suficiente con dar cera y pulir cera con los colegas, pues se ha montado este grupo de punk y de heavy metal con tres degenerados como él. Y la verdad es que les ha quedado un disco bien chulo, ¿eh? Sí. Sí. Salvaje. Salvaje, seguro. Y bueno, pues en fin, a mí me mola. Himnos de esta radio, se titula. Sí, que es lo que tiene. Así que nada, si os mola pues eso, la dialéctica, la lírica suburbial, pues ya sabéis, únanse al Motociclón y seguro que buenas risas y buenos momentos con los colegas se van a echar seguro, se van a pasar. Luego si hay, pues eso, si os mola más la sutileza y tal, pues no busquéis ahí. Ya no. No, por Dios. Habrá momentos para todo. Habrá momentos para todo, claro. Es cierto. Bueno, pues no bajen la guardia, porque esto ha sido nada más que empezar. Esto es. Hoy hemos llegado con las guitarras afiladas, las pilas puestas. Y vamos a seguir con ello. De Stone Age. Menudo grupazo, ¿eh? Sí, qué buenos. Estamos recordando... Buena mierda. Estamos recordando buena mierda. Sí. Sí, hemos venido a darlo todo. Ahí con el guitarreo. Y estos es que tocan el día 15. Que no sé en qué cae. O sea, del día de la semana, quiero decir. Día 15... Pues cae en viernes. En viernes. Ni tengas en Inter Marques. Pero todos aquellos que no tengáis la entrada comprada con antelación, me parece que vais a quedar en la puerta tomando unas cañas con los amigos, que también se está muy bien. Sí, porque además se agotaron las entradas en un triqui. O sea, fueron visto y no visto. Tanto las de Madrid como las de Barcelona. O sea, llevan 2 meses o 3 meses agotadas ya, casi. Así que quienes no hayan trincado su boleta... Mala suerte. Pues ya saben. A verlo en el Plus, en el pay-per-view ese, porque de otra manera va a estar complicado. Sí. Está complicado. Pero bueno, estos son un grupo que tiene su grupo de fans, su club de oyentes y seguidores, y espero que la mayoría han entrado en el grupo de elegidos a la hora de comprar la entrada. Lo dudo. Lo dudo porque no estoy primero. No, y segundo, bueno, la Riviera es grande, pero viendo la velocidad aunque se agotan las entradas, nos vamos a quedar unos cuantos en la puerta. Sí. Yo conozco a algunos, ¿eh? Que, hostia, me he quedado sin entrada para ver a los Queens. No sé coño qué. De Juan, lo he comentado el otro día. Sí, sí. Unos cuantos lo han comentado ya. Así que nada, oye, que se lo va a hacer. Una vez se gana y otra vez se pierde. El rock and roll es así. Por cierto, la canción que ha sonado se titula A Song for the Deaf y estaba pues en el disco que se titulaba Songs for the Deaf, precisamente. Y además que una formación que tenían en ese momento los Queens. Total. Con Mark Lanegan y Dave Grohl que... Sí, marcando ahí diferencias. Que no estaría mal que volvieran a repetirlo. Pues sí, ahora mismo está el George Home solo. El solo. Ya solamente queda él. Sí, y unos colegas, vamos. Sí, el Bangal y, y tres colegas más. Sí, sí. La verdad es que en esta época y con este disco, hubo un antes y un después. De hecho, ahí ya despegaron ahí a saco y la cosa duró muy poquito. Quién sabe, hombre, una gira con todos estos talentos ahí, con tantos vicios como tienen, y eso tiene que ser complicado. Pero bueno, que si sois de los afortunados que habéis trincado entrada, pues nada, que lo disfrutéis, majos. Y contárnoslo. Contárnoslo, ¿no es verdad? Eso. Decirnos algo. Nos echáis un chascarrillo, no decimos que nos llaméis porque ya sabéis que esto es un falso directo, pero nos echáis un chascarrillo, nos ponéis ahí un comentario en el blog, ¿sabes? En nuestra página web nos mandáis un email, lo que se tercie, lo que os apetezca. Lo que tengáis a bien. Seguimos aquí en La Encanta con más música. Sí, señor. Vamos allá. Vamos a por ello. Espera, que la están peinando. Ya está. Ahí la tienes. No, esta no es. ¿Qué es lo que...? Ya. Ahora sí. Ahora. Vamos. To forget, but your face is on the mirror. I try to forget, but I see your picture. Late night in the street and I see your sister. What I didn't know is that she fought my sister. Talk, but they don't listen. All the ones I know like to be called Mister. If they really tried, everything would be easier. Reminding me about everything I couldn't give her. I would appreciate another chance to convince her. They're trying to take me down and they're showing me your picture. Layabouts, desde Madrid, con este disco, su primer disco, que vio la luz en la primavera del año pasado y que hasta el día de hoy pues, no hemos tenido la oportunidad, el momento y la situación para ponerlo, pero no te merece. Estos chavales le gusta el pop rock guitarrero. Me gusta además, la raichera. Sí, unos chavales, estos sí que son jóvenes de verdad, no todos los que decimos. Estos son jóvenes, jóvenes, de los del pelo entero, pantalón pitillo y demás. Y sus primeros granos. Sí, sí. Pues sí, sí, es cierto todo lo que decís. Sí, sí, también podemos decir que tienen un disco homónimo, que lo sacan los colegas de Wizzing Records, uh-huh. los mismos del bar, sí. Y que están tocando bastante, han tocado bastante desde que lo sacaron y que ahora tenían ahí, pues me parece que una gira de teloneros con un grupo de estos importante, que ahora mismo no recuerdo cuál, prometo enmendarme y decirlo a lo largo del programa. Tenían 5 o 6 fechas teloneando a un grupo, no sé si americano o británico. A ver si lo recuerdo. El caso es que, bueno, una inyección ahí de moral para los layabouts. Sí, sí, sí, total. Fueron mejor maquetal en 2006 y desde ahí pues han tenido una carrera meteórica. Han pillado, sin pillar el estrellato, pues han estado ahí en el filo de la navaja. Pero bueno, tampoco, o sea, meteórica a nivel independiente. Sí, sí, por supuesto. No los conoce ni su prima, ¿sabes? Eso sigue siendo así, pero bueno, poco a poco se van ahí haciendo su hueco. Un huequecillo, sí, y tocando y metiéndose de teloneros ahí en giras importantes y esas cosas, claro. Tienen además tiempo. Sí, sí, es que es lo bueno. Que claro. Es lo necesario. No todos podemos decir lo mismo. No se le va a pasar arroz, así que adelante, chavales. Bueno, nuestro equipo de producción se ha puesto a trabajar y ya tenemos la información al momento, ¿no? Ah, yo pensaba que sí, que ya te habías traído. Me temo que no. Qué maricón. No pasa nada. Seguimos aquí en La Isla Encantada. Con más música, con guitarreo así del rollo indie. Venga, que rule. I was a sword. de Savage Fab en la Isla de Encanta, su último disco del 2007, y no está mal, ¿no? No está nada mal. A mí es uno de mis discos favoritos de los últimos meses. No lo he oído mucho, la verdad, pero me he quedado prendadito, sí. Sí, uno de los mejores discos de guitarras que he oído estos últimos meses, ya te digo, y quizá hemos elegido una de las canciones más tranquilas del disco, así que bueno, que los amantes de sonidos un poquito más duros, pues que se enganchen a él, porque una vez más, merece la pena. Esta es de las tranquilas, pues esperaros que hay más. Brace Yourself se titula el tema que hemos seleccionado del último trabajo de los neoyorquinos, Les Hi-Fab, pero como bien comentaba Julio, como bien comentaba David, la cosa y la fiebre continúan. Los Angeles, you are too high. And you have never been in love until you've seen the dawn rise behind the home for the blind. We are the pretty, petty things, and you're standing on our streets where Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Oh my, Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Smashed human bone, we are the pretty, petty things, and you're standing on our streets where Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Such a silly boy, Hector was the first of the gang with a gun in his hand and a bullet in his gullet, and the first lost lad to go under the sod. Pinta Morrissey una canción de hace ya unos cuantos años aquí, os preguntaréis. Pues porque acaba de publicarse un recopilatorio con el original nombre de Greatest Hits de este buen señor que tantos buenos momentos nos ha dado, pues, y sí, nos seguirá dando. Esperemos que sí. Esperemos. Morrissey, que como decía yo a micrófono cerrado, me he enterado, las malas lenguas, que tiene la propiedad de sus canciones, que no es habitual en un músico, que tiene su propio sello, y que él es como Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Se lo monta y él lo hace, saca las fechas, decide cuándo se saca la promo, quién, cómo, de qué, a qué sello se lo deja la promoción. Selecciona mucho los festivales y los conciertos a los que va también. Sí, sí, sí, total. Sí, por lo visto, alguna historia por su... Como es un hombre así concienciado y tal, que está en contra de, pues de que se coma carne y de que se utilicen abrigos de piel y esas cosas, ¿no? No sé si tuvo alguna historia en un festival que había en Málaga, un festival que hubo en Málaga. El AV este. Sí, por, no sé, movidas de toros o algo así, ¿no? Sí. Una historia de esta muy, muy de Morrissey, claro. Y creo que ese mismo año fue cuando tampoco fue a tocar a Benicassin. A Benicassin. Que hizo doble espanta. Pero bueno, se le perdona todo porque, en fin. ¿Es quién es? Bueno, allí tocó, y Málaga tocó y la espanta hizo en Benicassin. Bueno, no recuerdo. Es que ya... La de Benicassin fijo. Fijo, eso sí. La de Benicassin fijo. Y lo de Málaga, no recuerdo muy bien cuál era la diatriba, ¿sabes? Algo que tenía que ver con los toros o algo así. Como él, pues evidentemente, si es un tío que defiende... las cosas que defiende, el vegetarianismo y todo eso, pues... La carne es asesinato, sabemos todos. Claro. En fin, un personaje con disco recopilatorio, ya. Otro más, porque este ni se sabe ya los que, sí, los que tiene, han sacado. Tiene casi tantos recopilatorios como discos... De estudio. De estudio, sí, sí. Es curioso. No, la verdad es que es lo que tiene ser un artista de estos míticos, ¿no? De que se suele decir de culto, ¿no? Que sabes que los fans, saque lo que saque, los compran, sí. Van a ir a por ello. O sea, que hace bien el tío, ¿qué coño? O sea... No, está ahí sacando. Hace muy bien. Tajada. Hace muy bien, porque igual que el disco donde venía esta canción, First of the Gun to Die, por cierto, que fue un éxito bastante gordo, el siguiente que sacó, pues un año después, no se comió un colín. Así que me imagino que era bastante más flojo. Que era bastante peor, sí. Así que me imagino que el hombre iba equilibrando. Vamos a hacer caja un poquito. Sí. Porque claro, este pavo, por lo visto, tiene casa en Los Ángeles, tiene casa en Manchester, tiene casa en Londres, tiene casa en Roma. Si no hay... Eso vale una pasta. Eso cuesta dinero. Eso, o sea, hay que mantenerlo. Hay que sacar, hay que recopilar dinero de donde sea. Tantas casas abiertas a la vez, pues es un gasto. Así que... Pero bueno, oye, que ahí queda esta canción de Morrissey. Que no os habéis quedado con la coplilla porque nuestro inglés es deficitario, bueno, por lo menos el mío, no voy a generalizar, porque por ejemplo David se defiende ahí con el inglés, el tío, pues ahí tenéis el podcast, las listas con las canciones para la página web, lo tenéis, sí, todo ahí, si es que si no lo sabéis no os enteréis porque no queréis. Sí, es cuestión ya de hacer clic, como siempre, www.lailadencanta.es, allí tenéis cumplida información de todo lo que va donde sí cada programa de La Isla de Encanta. Vuestro play allí, el clic para poder escuchar en el momento el programa, y todos los que tecnológicamente andan punteros y tienen acceso mediante su cacharrín a un podcast, pues también lo pueden disfrutar de todos estos programas a través de él. Os esperamos, por supuesto. Y ahora, pues que ya más o menos hemos cruzado ahí, como se suele decir, el ecuador del programa, vamos a cambiar de tercio y nos vamos a ir pues con más canciones en castellano. Nos vamos con el nuevo disco de single, Julio. Pues que suene. Pues venga, que vaya sonando. Te veo y es claro que buscas mi encuentro. En todo momento estás ahí. Con ojos atentos no pierdes mi pista, que soy chica lista y lo sé. Pero tu mujer hoy me mira muy raro, creyendo que voy a por ti. Me tumbo ancha y larga, pensando en mis cosas. Tomo un té chino, sabor jazmín. Te veo y es claro que buscas mi encuentro, en todo momento estás ahí. Con ojos atentos no pierdes mi pista, que soy chica lista y lo sé. Pero tu mujer hoy me mira muy raro, creyendo que voy a por ti. Me tumbo ancha y larga, pensando en mis cosas, tomo un té chino. Te veo y es claro que buscas mi encuentro. En todo momento estás ahí, con ojos atentos no pierdes mi pista, que soy chica lista y lo sé. Pero tu mujer hoy me mira muy raro, creyendo que voy a por ti. Me tumbo ancha y larga, pensando en mis cosas. Tomo un té chino, sabor jazmín. Single que vuelve al Candelero con Pianístico, que esta canción es la más emblemática porque piano tiene. El EP se llama Pianístico y esta canción Té chino. Efectivamente, es que lo estaba buscando pero no lo localizaba. Té chino. Y nada, cuatro canciones, otro EP de moda. Careto, yo creo que lo de la portada va mucho con el momento de sacarlo, casi en carnavales, ¿no? Ah, pues mira. Yo lo he sacado por ahí. La máscara que lleva es una chulada. Uh-huh. Y la ha diseñado la ha fabricado el Aramburu, tío. ¿Ah, sí? Sí, sí. Eso pone, es que el Menda este es un... hace unas cosas chulísimas, ¿eh? Hay que... Sí, sí. Pues se deje de portadas y saque otro disco con Family. Saque otro disco ya. No creo que vean eso nuestros ojos ya. Está difícil, jodido. Difícil. Muy complicado. En fin. Aparte de que ha dejado hasta de hacer portadas, porque a Single se las hace porque son amigos ahí del alma y tal, pero hace también tiempo que ya ni portadas el tío. Se dedica ahí a otras cosas. Así que nada. Single, que estuvieron el 5 de enero en el Festival Actual de Logroño, que el 15 de febrero estarán en la sala El Loco de Valencia con Anti, y con Anti tocarán también el 16 de febrero en la sala B del Auditor Víctor Villegas, en Murcia, y también en la Sala del Sol el día 12 de abril, que para finalizar el 10 de mayo también tocan en el Nou de la Rambla, en el Apolo 2 de Barcelona. Que por cierto, ya es noticia que Single, o sea, que Teresa haya decidido tocar, porque no toca en su vida. No. Hizo una gira pequeña con Le Mans hace, pues no sé, como 10, 12 años, y no ha vuelto a tocar. Y de hecho son anti-conciertos, vaya. Por eso toca con Anti. Ahí la vela. Estamos esperándolo, ¿no? Para asegurar ahí la... Si nos lo pones a huevo, somos perros de presa. No, pues nada, ya sabéis, los fans de Le Mans, de Aventuras de Kilian y de Single, pues vais a poder ver a Teresa Iturrioz en directo. Y los antiguos alumnos de Topografía, pues también. Con cuentas pendientes, pues ya sabéis. Ya podéis ir a resolver allí. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Bueno, vamos con una sorpresa que tengo aquí preparada para vosotros, que sé que os mola. Nos llena de emoción. Vamos con una reedición estupenda de un disco mítico que se titula Quien no corre vuela. Razón tenía Ray Heredia cuando lo sacó. Siento algo extraño, mi cuerpo se agota, mi alma lo nota. Se ven en el mundo mentiras de otra boca, la loca envidia que trae la mentira. Palabras tan falsas que por mi mente pasan, hoy pasan. Mucho tiempo se pasa y los años me cansan de ver las mentiras que trae gente vana. Tiempos tan vilos, yo sé que me pasan. Mentira, palabra y todo es una farsa. En un momento de ansia con ganas, quisiera decir lo que siento en mi alma. En la vida pasa, hoy pasa y yo. En mí. En plan folk, que nos hemos vuelto. Pues sí, es una reedición del único hijo de Sacorra y Heredia, que fue uno de los fundadores de Ketama. El hombre pues lo terminó y a los pocos días palmó, se metió demasiado. Y bueno, pues imaginado, pues mito ahí, pues el Kurt Cobain del nuevo flamenco, vaya. Y ahora se ha reeditado el disco que no corre vuela, se titulaba, la canción que hemos escuchado se llama Lo bueno y lo malo. Y junto con este, pues Nuevos Medios, digamos que este año va a sacar un montón de cosas ahí de los cajones, vaya. También han sacado ahora el Santa Compaña de Golpes Bajos, el disco este mítico de Pata Negra, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, el Blues de la Frontera. Y bueno, pues se supone que van a sacar todavía más cosas. Así que nada. ¿Nuevos Medios es el que sacó el de Omega? No, ese no, fue el europeo. Entonces nada, qué mala suerte. Ya que se iban a poner a riesgo de equivocarme, y de pasarme de listo, creo que Nuevos Medios fue una de las compañías que dijo pasado. No, esto no es viable. A riesgo de equivocarme, seguro que pues si alguien nos escucha y no es así de Nuevos Medios se cagarán nuestras muelas, con toda la razón. Pero me parece que bueno que dijeron que no. Vaya. Una pena. Sí. Ahora puede haber otro recopilatorio. En fin, seguimos aquí en Área Encanta con más actualidad. Esta vez nos volvemos a la linde de los conciertos. Pensando, puedes acabar. Apúntalo, chaval. Pensando no se llega a nada. Pensando te puede pasar. Pensando en pensar, así es como quieres terminar. Pensando, ni es vida ni es nada. Lo necesitarás solo para no sentirte mal. Pensando, nadie te querrá, nada importará, nunca volverás a ser igual. Ten cuidado o acabarás anulado, pensando y pensando mal. Cuidado, avisado estás. Espantado te encontrarás, despechado de ver que no hay vuelta atrás, pensando en cómo no pensar. Cuidado, pensando, desaparecerán tu familia, tu hogar, tus amigos y tu integridad. Pensar no te lleva a nada. No lleva a nada. Pensando no se llega a nada. No lleva a nada. Pensando no se llega a nada. José Le Santiago y Le Encanta, recordando ese náufrago que trajo aquí a las costas. Al lado del fuego, aquí pasamos un rato súper, súper agradable que Dios mediante tendremos que repetir. A ver si suerte y el amigo José Le pues, se deja caer por nuestras costas. Tendremos como siempre a punto todo. José Le, si te atreves, sabes que somos tu espacio radiofónico. Y José Le, lo que decíamos, que toca el día 15 en la Sala del Sol por 12 euros, que es la entrada, pero que toca como final... Como de, sí, como fin de fiesta de la final del concurso que se llamaba Contraindicaciones, que organiza el Contraclub de la calle Bailén de Madrid. Y después de tocar los grupos que hayan llegado a esa final, pues José Le Santiago pondrá el colofón en la Sala del Sol el próximo día 15. Brutal. No hay que perdérselo. José Le siempre es un fijo a la hora de pasarlo bien. Y además que está el hombre de No Para, sigue pues eso componiendo, preparando ya su tercer disco en solitario, ya pues parece ser que está en la fase de ensayo, que ya le ha pasado las canciones, las partituras o lo que use él, vaya, a sus músicos, a su banda, y ahora pues nada, esperar a que alguien se decida y a ver si sale pronto, que ya hay ganas de escuchar ahí nuevas canciones del maestro. Sí, señor. Seguimos aquí, Le Encanta, más músico no hay. Nos vamos con el heavy metal ahora, ¿eh? Agárrense los machos. Sí, sí, agárrense porque vienen curvas. Soñaré una vez más. Nos saben las carnes. Pues sí, sí, sí, qué tiempos también estos de los Sangre Azul, que ahora, pues mira, han sacado una recopilación con sus tres discos y luego aparte pues vienen ahí una serie de canciones en directo y canciones así que no se habían publicado, que estaban ahí medio inéditas, las han juntado todas y lo han llamado The Platinum Collection, que para ser de Pinto no les pega, o sea, no les pega demasiado, pero bueno. Se les perdona porque de esta manera pues mucha gente que en su momento no pudo hacerse con los discos de los Sangre Azul pues ya puede hacerlo. Ya no hay excusa. Y el tema que hemos escuchado se titula Solo fue un sueño y estaba en el primer disco del grupo madrileño, que en su momento pues también partió la pana ahí en todo el país. Cuando todos llevamos las yumas, sí. Momentos de yumas, de pantalón pitillo. Pero no pitillo como los de ahora, pitillo de sin esto... Pantalón de cagado, sin pantalón cagado. Sin cagar, exacto. Era bien apretadillo, ahí marcando. Apretando, sí. Y bueno, pues oye, son momentos que mola recordar. Solo falta, pues eso, que hagan también su reunión, ¿no? Como está de moda. Su gira para recaudar y asegurarse ahí un poco... Las jubilaciones. Las jubilaciones respectivas y para adelante, oye, que también está en su derecho. Estaba yo pensando que lo que da de sí el saco de música en español, ¿eh? Sí. Lo que hemos metido en un rato. Sí, es lo que tiene el idioma. Que parece ser rico, que hay... Qué rico es el castellano. Que puedes pasar de single a Sangre Azul y no pasa nada, ¿no? No, seguro que no se ha dado cuenta, hasta que lo hemos comentado no se ha dado cuenta nadie. Esto le encanta. Sí, señor. Amigos. Sí, señor. Heterogeneidad es asegurada. Y ahora vamos a dar otra pirueta estilística, ya para decir hasta luego, cocodrilo. Y nos vamos a ir con otro clásico, esta vez ya del rock americano. Volvemos al English Pit English. Y lo hacemos porque el Menda sacó disco hace unos meses y porque viene de gira también. Sí, señor. Ya dimos buena cuenta del nuevo trabajo de Steve Earle. Y el día 13, el miércoles que viene, ¿puede ser? Miércoles que viene. En Joy Slava, con precio por determinar, nosotros no hemos sido capaces de tener esa información. 26 pues, pavos creo que cuesta. Yo iba a decir que se joda quien no pueda. No, se tiene que notar lo del precio del petróleo y tiene que notar todo. Su cambio de su mudanza a Washington, claro. Tiene que notar todo, que hay que pagarlo. Claro, tío. Esas cosas se pagan tarde o temprano. De todas maneras, tampoco parece que se esté notando mucho, ¿no? O sea, que los conciertos son cada vez más caros, pero... Se siguen agotando las entradas. Mira, los Nada Sur también... Bueno, estos han hecho ahí precio popular. O sea, que por cierto... Es el momento de decirlo. Dilo, César. Coño, que son los Leyabaus los que van a telonear a Nada Sur. O sea, es Nada Sur el grupo que va a telonear Leyabaus. Que antes no caíamos en la cuenta, pues ahora sí. Van a acompañarles durante toda la gira española. Sí, señor. Pues nada, con Steve Earle vamos a decir adiós. Sí. Ese es su último, vamos a poner un temita de su último, el corte número 2 creo que es además, sí. De su último trabajo, con ello decimos adiós y hasta luego a todos los que vuelvan el martes que viene. Sí, señor. El martes, el domingo o cuando sea. Cuando se tercie. Os dejamos con Down Here Below, del último trabajo de Steve Earle, que cierra hoy La Isla de Encanta. Pues eso, que... Esperamos vuestros dimes y diretes. Mientras tanto, hasta el próximo martes. Esperamos que la semana que viene haya naufragio. También. No vamos a decir nada porque somos bastante cenizos en este tema. Sí, mejor vamos a dar pistas. Sabéis que siempre estamos mascullando y tratando el tema, poniendo a punto nuestra balística para dar la línea de flotación que se ponga a tiro. Eso es. Así que nos lo guardamos para nosotros. Si queréis desentrañar la historia, pues ya sabéis. El martes que viene a la misma hora. Merecerá la pena. Os dejamos con Steve Earle. Red-tailed hawk performs wings dance high above midtown Manhattan, circles around for one last pass over the park. Got his eye on a fat squirrel down there and a couple of pigeons. They got no place to run, no place to hide. Hail Mail, he's cool, see, cause his breakfast ain't going nowhere, so he does a loop-to-loop for the tourists in the 6 o'clock news. Got him a penthouse view from the tip top of the food chain, boys. He looks up and down Fifth Avenue and says, God, I love this town. But life goes on down here below. All this motor's troubled soul. We'll laugh and cry and live and die. That's how it Joe Mitchell's ghost on a downtown A-train.